Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristocéntrica. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 7720-6717. Síguenos en las redes sociales como Radio Jerusalén Perkín. Dios te bendiga. Abre hoy tu corazón. El mensaje de la palabra de Dios ha finalizado. Si este mensaje ha hablado a tu vida, hagamos esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristocéntrica. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 7720-6717. Síguenos en las redes sociales como Radio Jerusalén Perkin. Dios te bendiga.